puede llegar a gastar miles de pesos pensando en la mejor fiesta. Pero si se equivoca en la elección del DJ, puede salirle más caro de lo que esperaba. Por eso, en el servicio de DJ, pensá solo en DJ Weck. Weck Producciones. Teléfono 429-001. DJ Weck. Es la música de tu fiesta. www.djweck.com.ar